su abuca eres a derecho a la consulta ya. Suamaca, nuabo, no hay que ni nuevo junibo. Cristóbal Colo mantita chico, pico tamatiambi, natu mai habo. Uta fue yoyo y caibo y son, no unanga na pecao, no jato coche fue bocene a matijaque.